lo que sube del abismo del mar y flota encima, lo que cae desde el aire y toca tierra. Lo que emerge del conjunto para erguirse solitario. Lo que escapa de la risa hasta que un martillazo pone en forma la estrella de los gritos. Desfase lunar. Un punto de encuentro en la FM EUN. Todos los martes de 11 a 12, hora lunática. Su majestad, su majestad, venía a la cara con... ¡De un lado con una novela! Un saludo grande y gordo a todos los radioescuchas ahí al otro lado de la sintonía de Sintílic y Radia. Bueno, hoy nos ha venido bien como excusa para escapar de esta bacanal que es Nochevieja. Para venir aquí a hacer un programa más normal de lo normal, sin pretensiones, aunque sea el último día del año, o el primero del siglo, o el siguiente. Y es que al fin y al cabo es otro día más, y nada más. Y nada más o mucho, porque cualquier día... es mucho, sea Nochevieja, sea San Nicolás o sea San Petersburgo. Bueno, así que no esperéis nada nuevo, ni nada mejor o peor. Va a ser un programa tal cual. Aunque casualmente ha coincidido que es el último día del año. Aún así, saludar también a todos los que quieran vivirlo como si fuera el último día, como si fuera... que se acaba el universo. Que lo disfrute igual también. Como decimos, a todo aquel que quiera pegarse el gran homenaje de Nochevieja. XIX nació José María Egozcue en Eugui, una pequeña aldea al norte de Pamplona. Y a principios del siglo XX, siendo un muchacho, emigró a la Argentina, allí se estableció en el campo, tuvo un hijo, tiempo después un nieto, luego otro nieto, y el mismo día en que su tercer nieto nació, José María murió. Y mucho tiempo después, el tercer nieto de José María emigró de vuelta a España

umahu umahu umahu umahu. Vámonos pa' San Juan de Dios. Ay, que vámonos, vámonos, vámonos. Y vámonos pa' San Juan de Dios. Bueno, y podíamos comentar cómo ha ido el 2024, o cómo fue el 2023, o cómo fue el 2022. Quisiera ser ministro, pero como no vamos a inventar nada nuevo, hoy preferimos callar y escuchar al Carrasco con su humo, basura y cemento. ¿Qué te parece? 13. Basura y basura y cemento, basura y cemento, cemento, basura y basura y cemento. Ay, que vámonos, vámonos, vámonos. Y vámonos pa' San Juan de Dios. Yo quisiera ser profeta, ay, ay, porque me gustan mucho los bosques. Yo quisiera ser profeta, ayer profeta de la retama, porque mucho me gustan los bosques. Y ven pajarillos de rama a rama, ven pajarillos de rama a rama. Y humo, basura y cemento, que el hombre vacío de pensamiento, que el hombre vacío de sentimiento, que vacío de sentimiento. Y humo, más humo, más humo, más humo, más humo. Y humo, más humo, más humo, más humo, más humo. Basura y basura y basura y basura y cemento, y cemento, y cemento, cemento. Y humo, basura y cemento, que el hombre vacío de pensamiento. Nacido de pensamiento. Ay, que vámonos, vámonos, vámonos. Manuel, vámonos ya, Manuel, por Dios. Vámonos pa' casa, Manuel. Y vámonos, vámonos, vámonos. Y vámonos pa' San Juan de Dios. Ay, que vámonos, vámonos, vámonos. Y vámonos pa' San Juan de Dios. Basura y cemento, basura y cemento, Manuel. Manuel, por Dios. Vámonos ya. Y humo, basura y cemento. Sentirique rapía, sentirique rapía, la FM. De niña, al acostarme, cerraba los ojos y dudaba de los latidos de mi corazón. Con la mano, sujetaba el espacio imaginario de mi pecho y le rogaba en silencio que no se parase. Creía que ese músculo de arterias y de venas pensaba de otro modo, que me podía dejar sola, abandonarme y decidir de un modo malicioso apagar sus latidos. Y así, todas las noches acariciaba mi pecho diminuto y entre sollozos le pedía que me dejase vivir un día más. La voz de los relojes. Ana Merino. Thank you. Estamos en el puente número 6. ¿Será que hay 5 más? No veo. Puente número 6. Puente en el Mancoli. Ah, no, eso era otra ciudad. No estamos en Madrid, estamos en... ¡Qué momento histórico! Estamos en el puente número 6. ¿Será que hay 5 más? No veo. Puente número 6. Puente en el Mancoli. Ah, no, eso era otra ciudad. No estamos en Madrid, estamos en Hamburgo. Del túnel en el que nos vamos a profundizar ahora. Digo, hablo en plural hoy. Saludos, Inchevignauta. Hoy hablo en plural. Porque no estoy sola en Hamburgo. ¡Qué momento histórico! Estamos en... Puente del Mancoli. Eso era otra ciudad. No estamos en Madrid, estamos en Hamburgo, al lado del túnel en el que nos vamos a profundizar ahora. Digo, hablo en plural hoy. Saludos, Inchevignauta. Hoy hablo en plural porque no estoy sola en Hamburgo. De magas, todos reunidos aquí en asamblea conciliadora, canceladora, aclaradora. Vamos a ver qué hay que aclarar todavía en esta maravillosa velada que va llegando a su fin. ¿Qué hemos pasado? Nos han echado en la estación 3 veces antes de llegar a destino, pero todo por un malentendido. Nos han tratado más o menos, no sé, así, a voleo. El alemán mío no es perfecto, pero bueno, ya veis que estamos cometidos. La mesura es lo que nos impone el continuar. Acabar el día. ¡Otro! Empezamos. Porque mañana será un nuevo día. Tengo a mis contertulios aquí. Voy a pedir unas palabras de resumen, de despedida. Ahora no hay palabras abajo de tela. Uno que se retira con argumentos convincentes, uno que se retira de escena. Pasamos, voy aquí con este micrófono de móvil que tengo en el estudio para que echarnos el equipo. Bueno, y que ha sido un gustazo contar con los colaboradores de aquí de Desfase Lunar en este pasado curso y en los que vendrán. Mandar un saludo a Pilar, Fernando, Marta, Cuca, a Isa, Rafa, como no, también a Guski Ratia y a los oyentes, ya que han tenido el detallazo de rebotarnos por las ondas de Iruña desde Guski Ratia. Bueno, y antes de acabar ¿Tenemos alguna novedad todavía que nos queda en este batiburrillo que hemos hecho de voces? Y melodías. Perdonadme, pero hoy es un día en que son muchos botones para mí llevar todo esta nave que es Nespacio Lunar en Sinchilic. Vamos para adelante. ¿Cuánto mentiroso? Hay un montón de cosas que engañan y aparentan ser otras cosas. Ese rollo de cuerda que alguien se dejó suelta parece un pitón dormida en el rincón. Una nube aparenta que es una torre y luego una ballena o un camello que corre. Ayer, hasta un espejo fingiendo ser mi rostro, reflejó un viejo. Habrá que andar con ojo con tanto mentiroso. Todos vamos navegando, todos hemos trabajado, todos hemos luchado creyendo en un final. ¿Y qué final? El de aquel vals de las olas que vienen y van. La alegría también es imparcial, la dicha es indiferente y la vida, como viene, viene sin más. Entre el llavor. Llavors l'amor era un bec de gavina que burxava l'espill glaçat del cor. El batec del martell sobre la perla, del martell sobre la perla. No volem mai les ales de la cendra, perquè el temps és un arbre sense vent que no permet retorn i preferixen aquell badall del rou dins la campana o aquell badall. es la campana que va a darle al Quero ser alguém, um dia. Sonhava com o futuro, mesmo menino. Ninguém podia imaginar o seu destino. Mas uma vida que não Como nos controla nuestro cerebro? Esta pregunta contiene dos palabras importantes, cerebro y me, y nos, en este caso. Así que empezaremos por asegurarnos de que entendemos lo que significan ambas palabras. ¿Cómo nos controla nuestro cerebro? Nos y cerebro. El cerebro es un órgano viscoso que ocupa el interior del cráneo y que se parece mucho a una nuez gigante y arrugada. A diferencia de las nueces, es blando como un huevo pasado por agua. Y hace muchas, muchísimas cosas más que una nuez o que un huevo. Es lo que hace posible que veamos, oigamos, sintamos, olamos y percibamos los sabores. También es la oficina central del cuerpo y controla los músculos de los brazos, de las piernas, para que podamos movernos. Y aún más importante, el cerebro es con lo que pensamos, hasta el punto de que puedes pensar que eres tú. Y ahora, después de leer este maravilloso texto sobre el cerebro, me pregunto y les pregunto a los queridos oyentes de Desfase Lunar, ¿qué tipo de cerebro tiene nuestros políticos? ¿Qué tipo de cerebro tiene el presidente de los Estados Unidos, el futuro presidente, y su querido amigo Elon Musk? Por fin se les ve la cara estos cabrones. Salieron del grupo Bilderberg y ahora tienen cara y van con sus dos cojones por ahí adelante. Presumiendo y dándole ánimos a la ultraderecha, y aquí la gente ciega, no sé cómo es el cerebro de estos malditos cabrones, pero me pregunto, ¿cómo es el cerebro de tantas miles y cientos de personas que vemos cada día por nuestras putas teles, nuestras radios, las noticias? ¿Cómo están masacrando a todo Dios en Palestina y en otros sitios, especialmente Palestina? Lo estamos viendo radiado y después ¡Feliz Navidad! Mientras matan a 80.000 niños jesuses que viven en Jerusalén. ¿Qué cerebro puede tener toda esta gente? ¿Qué cerebro tenemos? ¿Una puta nuez? Eso es lo que parece. Tenemos una puta nuez. Una puta nuez que no tiene neuronas ni tiene nada. Vacíos, huecos. Toda esta estos trapicheros gobernándonos, gobernando nuestros cerebros, manipulándonos, por favor. Quiero pedir un deseo para este nuevo año que empieza y mi deseo es que el pueblo despierte. Despertemos. Revolución. Rebelión. Necesitamos unión. Necesitamos ver más allá de lo que nos cuentan. Por favor, aprendamos a usar nuestros cerebros y dejémonos de tanta gilipollez. De tanta gilipollez. Estos poderosos de la economía dirigen el mundo y tienen a los políticos cogidos por los huevos. Y mientras el pueblo no salga a la calle con todo el arsenal, van a hacer y a destruir y a destrozar todo, porque a ellos les importa todo un puto huevo. Así que, con todo esto que acabo de soltar, os deseo a todos un feliz año y, sobre todo, que aprendamos a usar nuestros cerebros. Ole, ole, ole, Cuca. Como me encanta que por lo menos esta aberración radiofónica sirva como terapia para que la gente exprese lo que tiene dentro. Quisiera ser ministro, ay, porque me gusta mucho las flores. Quisiera ser ministro, ministro de los jardineros, porque mucho me gustan las flores, allá las sombras del árbol viejo. Y humo, basura y cemento, y el hombre vacío de pensamiento. Y humo, basura, cemento, y el hombre vacío de pensamiento. Y el hombre vacío de sentimiento. Basura y basura y cemento, basura y cemento, cemento, basura y basura y cemento. Bueno, y ya mientras vamos recogiendo los avalorios, recordaros que uno más uno son dos. Que es mucho más que lo que nos cuentan algunos por la tele. Yo quisiera ser profeta, ay, ay, porque me... Que entre otros nos han acompañado este pasado curso a los Yayoe de Patato y Totico con sus percusiones cubanas. Tiene mi cuello tan que buena es cuando amo mi ñanga, bovino, abricamo mañón con pavio. Habían come cubana, cachina, mendó, entre gofó, como caída en amandió, amandió, andúe. Amandió, amandió, un beso a sacatió, manantió, hundida, sangantió, manantió, hundida, sangantió, manantió, uve. Y yo bari, ven cama. ¡Guau! Hizo un esfuerzo con mena, viana, mera, changa, guana, mocu, englón, englón, chambellón, esfuerzo, muteque, toquiara, como muteque, en vereña, ñaribo. Ya yo, ya yo, ma. Con estas melodías de Patato y Totico aprendimos un poco a respirar. Respirar, que es ensanchar lo pequeño en que uno vive, y al ensancharse cantar y volver a respirar. Ya yo he, ya yo más. y mañana a la mañana saldremos mirando sin mirar. Y uno siente todo nuevo, tan alegre, tan idiota que comprende la bondad al cantar. Y después volver a respirar. Y los pájaros parece que quieren decir algo. Y la brisa nos murmura sus secretos al pasar. No hay nada que pensar. Pasar y al pasar, respirar. Y al respirar, vivir. En un día tal como hoy también nos acompañaba Terry Callier en su Occasional Rain. There was rain today and crystal blue. Tenía otras también como Look at the Now. Porque con la Occasional Rain se nos va a hacer que el bogavante no se dirigiera tan rápido. ¡Ay, qué trompetas! Las de Terry Callier, amiguitos. I know I do things they don't understand, so I've got to show them I... Bueno, el alacrán hoy no se ha acercado. Creemos que no ha llegado a la orgía del bogavante. Como no, esperemos que se encuentre bien, ya que raro es que no haya aparecido, pero posiblemente la próxima semana lo tendremos aquí. Nuestro alacrán, gran apasionado de Terry Callier también. Bueno, casualmente la pasada semana dijimos que teníamos que dedicarle a Terry Callier un programa para contaros un poquito más de este músico que no tuvo gran gloria, pero creemos que ni falta que le hacía, ya que escuchar cómo suena. Now, look at me now. un día tal cualquiera como el año 2000, punto piribiribí, sonó también los Doors, pero en una curiosidad de un disco no muy comercializado, el Lad Woman, como decimos, de los Doors. Qué noche aquella la que pasamos en el 56. Bueno, y aquí ya lo dejamos. Todo esto y mucho más en los próximos capítulos de aquí, desde Sin Chile y Gratia, en Desfase Lunar. Agur, eta ondo pasa. Feliz ojete nuevo y cuidaros el hígado. Se abre de brazos la paz para que la fusilen sin más pensar. Desfase Lunar, desfase lunar. Todos los martes de 11 a 12, la luna hace girar su rodaja de ensueño. En la FM, en la FM, en la FM, en la FM, en la FM.